muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Deportivo Comarcal de Radio Manchuela. Comenzamos en este instante a través del 107.0 de la frecuencia modulada, la emisión semanal del espacio que dedicamos a repasar la jornada en segunda y en primera autonómica. Lo hacemos conociendo los resultados en primer lugar de la jornada disputada este fin de semana en el Campeonato de Liga en el primer grupo de la segunda autonómica. Han sido los siguientes: la jornada número 16, Club Deportivo Elemental Albacete 1, el Herrumblar Club de Fútbol 1, Unión Deportiva Tobarra 4, Club de Fútbol Villalpardo 2, Imperial de Bonete 10, Villagarcía 1, Caudetano 3, Atlético Mahora 1, Pozo Cañada 3, Aguas Nuevas 0, Alpera 6, Atlético Ibañez B 0, Ledaña 3, Sporting Avenjibre 3, Villarta 5, Deportivo Yeste 1 y descansaba Cultural Valdeganga. Líderes el Alpera con 37 puntos, segundo Tobarra con 36, tercero Caudetano con 34, cuarto Pozo Cañada con 31, los mismos tiene el Atlético Mahora que es quinto, Imperial de Bonete sexto con 26 puntos, séptimo Cultural Valdeganga con 25, octavo Atlético Ibañez con 22, noveno Sporting Avenjibre con 21, los mismos tiene Club de Fútbol Villalpardo, undécimo Aguas Nuevas con 16, los mismos tiene Villarta, decimotercero, Club Deportivo Elemental Albacete con 15 puntos, decimocuarto Ledaña con 10, los mismos tiene el Herrumblar, decimosexto Deportivo Yeste con 5 puntos, cierra la clasificación Villagarcía con 4 puntos. La próxima jornada fechada para la semana que viene, el 28 de enero de 2012, nos depara los siguientes encuentros: el Herrumblar Club de Fútbol, Unión Deportiva Tobarra, Club de Fútbol Villalpardo, Imperial de Bonete, Club Deportivo Villagarcía, Caudetano, Atlético Mahora, Pozo Cañada, Aguas Nuevas, Alpera, Cultural Valdeganga, Ledaña, Sporting Avenjibre, Villarta, Deportivo Yeste, Club Deportivo Elemental Albacete y descansará el Atlético Ibañez. Decíamos, la jornada fechada para el día 28, los días 28 y 29 de enero será la 17ª del campeonato. Comenzamos a desglosar los partidos del primer grupo de la segunda autonómica. Lo hacemos en el partido Club Deportivo Elemental Albacete 1, el Herrumblar Club de Fútbol 1. Reparto de puntos en la capital. Vamos a ver qué es lo que sucedió en ese partido. Tenemos al otro lado del teléfono a Evaristo. Evaristo, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Pues no pudisteis pasar del empate o sacasteis un empate. ¿Cuál es la lectura de este partido? Pues sacamos un empate, pero se quedó un poco corto el resultado. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que ir allí es un poco lamentable porque hay dos campos de césped y en medio hay una grada y al otro lado hay dos campos de tierra que es por donde tienen el acceso los vestuarios. Hay seis vestuarios, pero fueron las 4 menos 20 y aún no teníamos asignado nosotros vestuario ni teníamos dónde cambiarnos. Allí estaban jugando bastantes partidos, otros que habían jugado. Allí había un desconcierto, nadie, ni delegado ni nadie del equipo contrario. Pues hasta que ya decidimos de meternos en uno, que allí la gente se cambiaba y cogía los bolsos y se los llevaba. Y decidimos cambiarnos en uno y salir un poco a calentar, pero nos llevamos también todos los bolsos y todo ahí al banquillo, y a las 4 menos 5 entonces fue un señor ahí a llevarnos una llave de un vestuario. Y pues nada, el partido por eso empezó también con bastante retraso, el árbitro tampoco tenía vestuario para cambiarse, en fin, ya de primera lamentable. Y el partido en sí, pues con todo lo que se estaba comentando todos estos días y todos los equipos que van a Albacete, pues fuimos con bastante respeto. De primeras, la primera parte, pues estuvimos aguantando un poco ahí el partido y a no llevarnos muchos golpes. Yo lo primero que les dije es que en jugadas a balón parado y tal, los insultos y las agresiones, que no se ensalzaran, porque cada falta o cada córner que era un balón bombeado o algo, pues antes de lanzarlo pues ya estaban dando golpes, codazos, patadas. Y, en fin, controlamos bastante bien la primera parte y así nos fuimos al descanso con 0-0. La segunda parte, ellos salieron aún un poco más fuertes y en una de estas, al minuto 10, pues un tiro de fuera del área cruzado que hicieron el 1-0, no pudimos hacer nada. Y, pues, a partir de ahí, pues, le fue abandonando un poco el físico a esta gente y claro, al que pasaba por el lado ya no era entrar al balón, era darle una patada. y de ahí el empate tiene más mérito porque el equipo entonces no se arrugó, fue hacia arriba y empatamos el partido a la media hora y desde el minuto 30 al 45 pues estuvimos jugando ahí en su campo, evitando las patadas y los golpes como podíamos, pero allí lo estuvimos acorralados, no puede ser, en el minuto 40 un balón al palo, con el tiempo ya cumplió otro balón que se paseó por la línea, no entró, en fin, que se quedó corto y pues nada, los jugadores ayer, como se dice, le echaron un par y si no, pues hubiéramos perdido y nos hubiéramos tenido más golpes, pero esa gente reparte de lo lindo. Pues parece que la tónica semanal, ¿no? En la lectura que se hacen a la hora de dar las crónicas que de los equipos que se enfrentan a este equipo, ¿eh? Pues que es que pues el árbitro bastante tenía el muchacho porque pues si tenía 16 o 17 años y bastante tenía con ir al final ya, pues cuando la cosa ya empezaron ya a dar patadas a diestro y siniestro, pues entonces ya no pitaba nada. Uh-huh. Hubo tres o cuatro patadas que son de roja directa, que si las damos nosotros o las da cualquier equipo en otro partido normal es roja, pero allí, ya te digo, es que todo lo que rodea al equipo aquel es un poco lamentable. Uh-huh. Bueno, hay que pensar ya en la próxima jornada. Vais a recibir a Tobarra la semana que viene de ganar en casa 4-2 a Villalpardo. Pues sí, la semana que viene recibimos a Tobarra en las fiestas del pueblo. En fin, vamos a jugar el sábado por la tarde porque vamos a inaugurar el alumbrado, que después de ya de 2 años están las torres puestas, por fin, ya podemos disponer de ellas. Entonces jugaremos el sábado por la tarde y nada, si no se deja estar mucho el viernes por la noche en la fiesta, a ver si, porque tenemos conciencia de que Tobarra es un buen equipo. Y de hecho está sacando unos resultados ahora y está ahí arriba por algo. Muy bien, pues veremos a ver qué pasa en ese partido, a ver si auguran las fiestas un buen resultado y un buen encuentro para el sábado, como bien dices, día 28. Lo contamos el lunes, ¿vale, Evaristo? Venga, Alejandro, hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Turno ahora para la crónica del partido de Villalpardo, precisamente del enfrentamiento ante Tobarra. Tobarra 4, Villalpardo 2. No pudo conseguir los 3 puntos el equipo de Rubén, a quien saludamos en esta tarde. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué sucedía en este encuentro? Pues nada, la verdad es que fuimos a Tobarra con una gran ilusión de sacar algo positivo de allí, ya que teníamos el equipo bastante, bastante bien y bastante anímicamente bien, y nada, fuimos, ya te digo, salimos al campo con un montón de ganas de poder marcar rápidamente y en el minuto 10, una gran jugada, marcamos el 0-1, pero la verdad es que Tobarra tiene un gran equipo y nos apretaban y al final, faltando 5 minutos para el descanso, en una buena jugada del equipo de Albacete, pues nos hicieron empate a 1. Nos fuimos al descanso con empate a 1 y nada, nosotros salimos ya por el partido. Y en un fallo defensivo nos metieron el 2-1. Nosotros seguimos atacando y en el minuto 77, una gran jugada de Mario, pues marcó el 2-2. Y no sé si puede ser que fuera fallo nuestro de planteamiento del partido. Quisimos echarnos atrás y con ese equipo echarte atrás, pues la verdad es que pues es muy difícil aguantar. Faltaban 13 minutos, pero en una buena jugada de ellos nos hicieron el 3-2. Y luego el 4-2, pero bueno, yo creo que la sensación que dimos allí en Tobarra fue buena. La gente de Tobarra decía que éramos el mejor equipo que había pasado por ahí. Y nos quedamos con eso, ¿sabes? Bueno, pues es buena señal. A pesar de no haber conseguido los 3 puntos, por lo menos buen sabor de boca, buena sensación, que es importante en esto del fútbol. La semana que viene vais a recibir al Imperial de Bonete, que ha marcado la goleada de la jornada. Viene de ganar en casa 10-1 al colista Villagarcía. Pues sí, ya lo he visto esta mañana en la página web, que ha ganado 10-1. Y pues nada, pues lo esperaremos aquí en Villalpardo. Va a ser complicado que nos ganen, ya que si salimos como últimamente estamos saliendo, pues es complicado aquí ganarnos. Pero de todas maneras, no sabemos cómo vendrá el equipo contrario. Y vamos a trabajar bien esta semana para poder lograr los 3 puntos. Muy bien, bueno, todo el mundo sabe que hablamos de primera y de segunda autonómica, y al igual que hacemos con Jesús Gualda, que es el presidente de Peñas del Albacete Balompié, cuando da la crónica de Valdeganga, nos habla un poquito del Alba. Lo que hacemos nosotros con Rubén es que le robamos tiempo, puesto que también es el entrenador del equipo femenino de fútbol de Campillo, que milita en lo que viene a ser la división de plata a nivel nacional. El fin de semana pasado jugabais en Murcia, ¿verdad? Pues sí, jugamos en Lorca y nos trajimos los 3 puntos de ahí. La verdad es que estamos muy contentos, estamos mirando hacia arriba y ya te digo, ganamos 1-2 en un partido muy complicado con gente muy, muy, muy dura y ya te digo, súper importante la victoria, que yo creo que ya, no matemáticamente, pero sí damos un paso de gigante para la salvación, que es nuestro primer objetivo. Muy bien, pues el próximo compromiso que tenéis... El próximo partido es contra el Villarreal, jugaremos el domingo a las 12:30 en el Carrascal de Motilla y nada, pues si alguien se quiere acercar va a ser un buen partido, ya que el Villarreal, como su nombre lo dice, es una entidad súper grande que tiene gente internacional jugando. Y nada, os invito a todos los que queréis ir a ver el partido, que seguro que vais a disfrutar. Pues recordamos que jugáis en Motilla debido a que, bueno, en Campillo no tenéis campo de césped, ¿verdad? A ver si el alcalde se decide y nos echa aunque sea hierba de esa. Pero bueno, está la cosa complicada. Sí, está. Es una verdadera pena que teniendo el equipo que tenemos y la escuela de fútbol que hemos creado y todo, no haya césped en Campillo, pero mira, así vienen las cosas. Muy bien, pues te deseamos suerte para el encuentro también con la chica, ¿vale, Rubén? Venga, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Nos centramos en el partido del Imperial de Bonete en este instante, la goleada de la jornada. Imperial de Bonete 10, Villagarcía 1. Tenemos a Isaac al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Isaac. Hola, buenas tardes. Pues supongo que satisfecho con el resultado, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que muy contento por el... Más que por el resultado, por el partido en sí, de por el juego que hicimos. Y bueno, la verdad es que después de venir de 3 partidos sin ganar, pues el equipo no necesitaba. Y bueno, pues destacar, fue un partido tranquilo, un partido cómodo, nos pusimos por delante muy temprano, de hecho yo creo que antes del minuto 1 llevábamos el primer gol, y bueno, pues como te digo, más allá de los 10 goles, pues el partido que hicimos en líneas generales, creamos muchísimas ocasiones, y bueno, sí que quería destacar del Villagarcía, que es un equipo muy joven, la verdad, que vinieron, creo que vinieron 12 personas sin cambios, pero bueno, la verdad es que fue muy valiente. Son chavales jóvenes y hay que admirar el partido que hicieron, porque en todo momento intentaron jugar sin encerrarse atrás y fue un partido muy limpio y la verdad es que se dio muy bien. Y bueno, sí que ellos sí que a lo mejor pudieron reclamar una expulsión, que quizás sí que llevaban razón, que nos debimos de quedar con 10 a la media hora de partido en una jugada de último jugador y nos sacó amarilla, pero bueno, que tampoco creo que hubiera influido en el resultado final. Y como te decía, pues un partido cómodo y fácil que pudimos aprovechar para darle minutos a jugadoras que no jugaban tanto a lo largo de la temporada y jugadoras que venían de lesiones y muy contentos. Muy bien, hay que pensar ya en la próxima jornada. Vais a visitar el campo de Villalpardo, un Villalpardo que viene de perder, en Tobarra por 4-2. Bueno, pues... un partido complicado para nosotros, primero porque no lo conocemos, es la primera vez que nos vamos a enfrentar a ellos, con lo cual es pues, un pueblo nuevo, un campo nuevo, un equipo que no conocemos, no sabemos cómo jugamos y que por los resultados que he ido sacando y por los puntos que llevo, pues imaginamos que en su casa es un equipo fuerte y bueno, pues como te digo siempre, que nuestro objetivo es estar arriba y pues para estar arriba hay que ganar fuera de casa y últimamente pues no estamos sacando buenos resultados, entonces pues intentaremos ir allí y hacer un buen partido y tener un poco más de suerte que en el campo de Mahora, pues por lo menos tenemos un empate y ojalá la victoria. Bueno, pues veremos a ver qué contamos de ese partido la semana que viene, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Isaac. Un saludo, hasta luego. Bueno, pues nos vamos ahora al partido del Athletic Ibañez. Se desplazaba al campo del líder, un desplazamiento complicado. Me asesito a Alpera y una de las goleadas de la jornada. Unión Deportiva Alpera 6, Athletic Ibañez 0. Tenemos al míster del Athletic Ibañez al otro lado del teléfono. Felipe, buenas tardes. Hola, Ale, buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que el resultado lo hice todo, ¿no? Y poco que contar. Es cierto que una Alpera va líder y... los partidos que está haciendo y los resultados que está haciendo jornada tras jornada, pues demuestra que lleva un buen equipo, un gran equipo, y pienso que va a ser sino el candidato, uno de los candidatos a subir. Y bueno, para mi gusto el resultado un poquito abultado, pero bueno, también es cierto de que nos metieron un primer gol y un segundo en la primera parte y el equipo se me vino abajo por dejadez, porque a lo mejor las sensaciones no eran buenas, se desanimaron y veían que a lo mejor era muy difícil de remontar y parte de los goles, pues la verdad, en un partido normal, pues a lo mejor igual se habían podido evitar, pero bueno, no hay que quitarle méritos a un Alpera que para mí demostró en el campo ser un gran equipo y solo estaba él. Bueno, el resultado, como he dicho antes, lo dice todo. O sea, que la verdad que hay poco que contar ahí. Nada que objetar, ¿no? La semana que viene vais a descansar, viene bien para recuperar lesionados o para poner un poquito de tranquilidad en esta racha de malos resultados. Bueno, la verdad que llevamos una racha, como tú bien dices, bastante, bastante mala en cuanto a lesiones y alguna sanción y demás. Lesiones bastante importantes, porque es cierto que en esta última, estos últimos partidos de la primera vuelta, que nos ha sido lo más fuerte de lo que hasta ahora hemos competido, nos ha coincidido pues todas estas lesiones y todas estas bajas. Y eso, pero la verdad es que se nota también bastante. Pero sí, me viene bien descansar para que la gente vaya recapacitando un poco, vaya viendo lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, sobre todo en estos últimos partidos, porque es cierto de que hay gente que tiene que cambiar un poquito el chip, porque no están al 100% y bueno, depende de ellos, y de ellos va a depender el, si quieren seguir jugando como habitualmente lo están haciendo o de que se caigan, porque es cierto que va a haber un par de incorporaciones y bueno, la gente se tiene que ir metiendo más en los partidos de lo que lo está haciendo últimamente y comprometiéndose un poquito más con el equipo. Y bueno, también pues me imagino que aprovecharemos para recuperar algún jugador. Zafra empieza ya a entrenar después de 3 meses, si no recuerdo mal. Es cierto que Miguel no lo tengo aún y yo creo que va para rato. Navalón no va a estar, yo creo que ha hecho toda la temporada. Y Paul, que es otro de los lesionados, también lleva un par de, no sé, un mes, mes y algo. O sea que a ver si hubiera suerte y en 15 días lo recuperáramos también. Y bueno, lo que te he dicho antes, son las dos incorporaciones que creo que se van a hacer inmediata y creo que va a ser un revulsivo para el equipo. Y bueno, a ver si aprovechamos un poquito y que la gente también se vaya concienciando un poco. Dos incorporaciones de fuera, cuéntanos, ¿nos hablas un poco de ellas? Bueno, pues están entrenando con nosotros. Pico, que no es español, es rumano, está en Almodea. Y bueno, estamos ahí a ver si tiene cabida en el equipo y para poder hacer la ficha. Y luego, si viene un chaval de, si no pasa nada y no se sale un poco, como se suele decir, ¿no?, de tueste, ¿no? Viene un chaval de Tarazona que es juvenil, de último año, viene de jugar División de Honor y bueno, el chaval viene a jugar con nosotros porque pues le viene bien la ubicación que hay en cuanto a desplazamientos y poder combinar con jugadores del tercera. Y bueno, es un chaval que va a pasar, si se queda con nosotros, es, pues eso, esta segunda vuelta prácticamente entra con nosotros. Y bueno, un chaval que viene de jugar División de Honor en el Murcia, está en el Albacete y chaval, por circunstancias de estudio y demás, se ha quedado fuera, no ha podido dar residencia, tengo entendido por él, y bueno, le hace eso el estar un poquito parado. Y bueno, pues otras circunstancias que a lo mejor, pues, lo que suele pasar muchas veces, ahora mismo conforme está el panorama, pues a lo mejor el chaval no puede permitirse el capricho de ir todos los días a entrenar con un equipo de Nacional Albacete, porque lo han llamado. Supongo que también el tener un equipo en tercera división nacional hace que sea atractivo para este tipo de jugadores el B, ¿no? El tener opciones de permanecer en la cantera del Athletic Ibáñez para poder dar el salto a la otra categoría. Exactamente, también tiene eso, también tiene su pequeño interés, ¿no?, a la hora de elegir. Entonces entrenará con el tercera y jugará conmigo si mañana le hace falta al tercera, como ayer fue el caso de Lucas, Alberto y Alejandro, pues irá con ellos. Pero bueno, que veo que va a ser un refuerzo interesante y más ahora mismo con gente que me falta atrás, porque son gente que tengo lesionada y es ahora mismo pues donde más falta me hace. Muy bien, pues veremos a ver qué tal se acoplan esas nuevas incorporaciones, a ver si llegan los resultados ya. Hablamos en un par de semanas, por lo tanto, Felipe, una vez reanude el campeonato del Athletic Ibáñez después de esta próxima jornada de descanso, ¿vale? Muy bien, y bueno, ya desde aquí aprovecho un poquito para darle ánimos a Cata y bueno, a ver que se recupere pronto el chaval y a ver si lo vemos pronto todavía jugando a fútbol. Desde luego que sí, nuestro deseo. Hablábamos esta mañana precisamente con Vícar de él. Vícar muy, muy afectado en las palabras, con un nudo en la garganta, hablando de la lesión de su jugador, el entrenador del Atlético Ibáñez esta mañana. Para los que no hayan escuchado la crónica de Tercera División esta mañana, bueno, pues el viernes se rompía el peroné, él solo en un entrenamiento además, lo operaban esta tarde. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación y, como dice Vícar, que se va a hacer todo lo posible para que el año que viene pueda seguir jugando en tercera el Cata, ¿no? Sí, hombre, yo pienso que joven, tengo con ganas, y luego pues las ganas que uno quiera, pues al final pues eso se consigue. Pasa que es una putada de que haya este tipo de lesiones, y más cuando se trata de gente que no se ve, no vivimos del fútbol, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, hacer este tipo de actividades pues conlleva muchas veces este tipo de riesgo. Muy bien, pues nada, Felipe, nosotros hablamos en un par de semanas, ¿vale? Venga, Alex, un saludo. Hasta luego. Sí, hasta luego. Vamos al partido del Atlético Mahora. Tenía una salida complicada al campo de Caudete. No conseguía traerse los tres puntos. Club Deportivo Caudetano 3, Atlético Mahora 1. Pedro Mahora, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Pues el partido lo pedimos nosotros. Como hacemos casi siempre fuera de casa, pues los partidos lo pedimos nosotros y ya está. La verdad es que el partido empezó bastante bien. Primer tiempo nosotros fuimos bastante superiores al Caudetano. La verdad es que en el descanso no fuimos con 0-1, pero si nos hubiéramos ido con 0-2 o 0-3 no hubiera pasado nada en la primera parte. La verdad es que el gol nuestro llegó sobre el minuto 30 de falta. Hicimos el 0-1. Hay un buen gol, un remate ahí bien tirado por Morci y lo hizo. Y nada, la verdad es que ellos no nos creaban ningún problema. La verdad es que yo estaba tranquilo, todo el mundo estábamos tranquilos. Y nada, pero como somos atléticos, llegamos a la segunda mitad. Y la verdad es que no sé qué nos pasó, si es que nos echamos para atrás, solo faltó colgarnos en los largueros, porque vamos, fue un desastre la segunda mitad, totalmente. Ellos fueron superiores, sacaron un córner y sobre el minuto 25 ellos hicieron un gol de cabeza, fue un golazo, ahí no hay nada que objetar. La verdad es que fue el primer gol de ellos, fue un golazo, sacaron de córner, la verdad es que nosotros estábamos marcando bien, pero el tío entra fuerte y el balón va a la escuadra, eso es imparable y un golazo. Y nada, y seguidamente nosotros nos estábamos entrando de la película, nos salíamos de ahí de nuestro campo, y seguidamente coge la pelota de un jugador de ellos, al borde, ya dentro del área, ya cruza, y otro golazo, y que tampoco pudimos hacer nada, ni mi portero ni ninguno de nosotros, la cruza y va a la escuadra y nos hacen el 2-1. La verdad es que nos remontaron en 10 minutos, se pusieron con dos goles a favor, nadie lo esperaba, y nada, y ya. Pues ya acabando, nosotros estábamos a ver si podíamos salir de ahí, que no logramos de ninguna de las formas salir de nuestro campo, nos hicieron el tercero. La verdad que la primera parte nosotros barrimos a Caudete y la segunda parte la verdad es que nos barrieron ellos a nosotros. No sé qué nos pasó, pusieron ellos un tío más en el centro del campo y la verdad es que en el segundo tiempo ellos fueron superiores y nada más. No hay nada que objetar, ni al árbitro, igual que dije que el otro día no me gustaba lo que iba a pasar allí, pues ayer lo digo que pitó correctamente, perdimos porque ayer fuimos nosotros peores y ya está. Pues la semana que viene recibís a Pozo Cañada, que viene de ganar 3-0 a Aguas Nuevas en casa. La verdad es que Pozo Cañada ahora se nos ha pegado en la tabla. Estamos en parte 31, un partido importante para nosotros porque si queremos estar ahí hay que ganar los partidos de casa. La verdad es que ahora tenemos 3 seguidos en casa, bueno, entre medias está el parón, pero nosotros tenemos ahora Pozo Cañada que en casa, yo tengo fe que en casa nos van a escapar muchos puntos. Y luego tenemos al Pera, esos partidos hay que sacarlos como se pueda y ya está. Lo que pasa, lo que podemos cometer son los errores de ayer y ya está, porque la verdad es que fuera de casa estamos teniendo problemas, pero en casa estamos fuertes. Muy bien, pues Pedro, te citamos para la semana que viene a ver qué podemos contar de ese partido que nosotros destacamos como uno de los más importantes de la semana que viene. Como bien dices, los dos empatados a puntos en la tabla, rivalidad cercana, muchos jugadores de Albacete que tenéis vosotros también, Pozo Cañada por la cercanía también tiene alguno y por lo tanto va a ser un partido pues interesante. Intentaremos que se queden los puntos en Mahora, que es lo que... Pero que yo creo que no va a haber problema. Yo en casa vamos a arropar por el público y está con todo el público con nosotros y en casa digo que se van a escapar. Yo creo que en casa se van a escapar muy pocos puntos y ni le tengo miedo a Pozo Cañada ni al Pera ni al que se ponga por delante. En casa no va a haber ningún problema. Muy bien, pues hablamos la semana que viene, ¿vale? De acuerdo. Venga, vale, Pedro. Venga, hasta luego. Nos vamos ahora al partido que enfrentaba a Aledaña y al Sporting Jengibre, partido que se resolvía con empate a 3, partido con muchos goles. Vamos a ver si fue igual de disputado en el terreno de juego que en el marcador. Pedro Aledaña, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, pues un partido yo creo que demasiado loco. Demasiado loco porque no solo el resultado, sino que se fallaron 3 penaltis. ¿Tres penaltis? O sea, bueno, 4. Uno volvió a repetir de color, pero bueno, 3 penaltis. Y bueno, pues pudo ser un 1-6, como un 5-3, como pudo ser cualquier resultado, porque el partido tuvo muchas circunstancias que, bueno, para nosotros yo creo que fueron negativas, porque yo creo que con 11 hubiésemos sido superiores, hubiésemos ganado. Pero bueno, las circunstancias se dieron que en el minuto 20 por ahí nos quedamos con 10. Y bueno, y se pusieron 1-3 en el marcador. Y bueno, ya el partido, pues como nosotros, como casi que bajábamos los brazos. Y bueno, y dimos el último arreón y marcamos el segundo y entramos en partido. Y al final empatamos y fallamos 3 penaltis. Ah, los 3, o sea, los 3 fallados por el mismo bando. Sí, sí, los 3 fallados por nuestro bando. No metemos un gol ni al arco y nada, y ya te digo, pudo ser un 1-6, como cualquier resultado hubiese sido, porque el partido daba bandazos de un sitio para otro, pero yo creo que con 11 hubiésemos sido. El árbitro, pues, malo para los dos sitios, no para uno solo, para los dos sitios. No sabíamos ni cuánto iba a pitar un penalti o cuándo se iba a tragar. Malísimo, pero bueno, ese chaval otro día no lo ha hecho tan mal. Y bueno, nos tocó allí sufrir el tema y ya está. Y nada, ya te digo, un partido entretenido, muy buena tarde de fútbol y nada, un empate a 3 que, bueno, ya hacía tiempo que nos sumábamos y lo daremos por bueno. Bueno, pues la semana que viene vais a jugar ante el equipo que ha descansado esta jornada, como es la tónica de todo el campeonato. Eso ya estamos acostumbrados, les vamos dejando que vayan descansando, que vayan pensando en las cosas. Y bueno, bueno, ya pues... manifestando que este año hemos sido muy perjudicados y no creo que vamos a ser compensados por eso, porque bueno, las cosas yo creo que eso se puede haber solucionado, porque eso ya se sabía de al principio y se pudiera haber solucionado de otra manera, pero bueno, esta gente no hace nada. Una más, ¿no? Una más de la federación. Sí, pero ahí siguen y yo creo que los perjudicados somos nosotros, porque no estoy diciéndole daña, sino todos en general, porque no hacen nada positivo para estas categorías que están aquí y nada, ellos siguen, terminan, cobran y chimpún y no hay nada, no hay nada que hacer. Bueno, hablábamos de que vais a visitar el campo de Cultural Valdeganga. Sí, no lo conocemos y bueno, somos una caja de sorpresas, lo mismo ganamos al primero que perdemos con el último, porque llevamos un equipo muy joven y bueno, yo creo que ahora el equipo está en una buena tónica de compromiso y bueno, dependerá de cara al gol cómo andemos, pero yo creo que vamos a ir a batallar como todos los días y a ver si tenemos suerte. Muy bien, pues hablamos la semana que viene de ese partido a ver qué podemos contar, ¿de acuerdo, Pedro? Venga, a ver si te cuento algo bueno para nosotros. Muy bien, un saludo. Venga, un saludo. Hasta luego. Conocemos ahora la lectura de este partido desde la visión del equipo visitante del Sporting Jengibre. Para ello saludamos a nuestro corresponsal, pues más fiel, porque no nos falla nunca, jamás de los jamases. Andrés Jengibre, buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos en ese Aledaña 3 Sporting Jengibre 3. Cuéntanos. Pues es un partido difícil de contar, porque hubo tanto que no sé por dónde empezar. Pues en un partido que empezamos dominando nosotros, pronto nos hacemos con 0-1 un gol de falta del Gato, y no teníamos más problemas hasta que en una jugada el árbitro pitó una cesión que nadie sabíamos por qué había pitado o en contra de Aledaña. Nosotros sacamos la cesión y sin más, a la siguiente jugada volvió a hacer la misma en una más nuestra área. Pitó un penalti que igual fue penalti. Lo tiraron, lo paró nuestro portero incomprensiblemente mandó repetirlo, lo colaron. Antes de acabar la segunda parte, no sabemos por qué, expulsó también a un chaval de ellos, sin saber por qué. No sabemos si es que le dijo algo, no, es que no lo sabemos. Y luego hicimos nosotros el 1-2 y así nos fuimos al descanso. Y lo gordo vino después del descanso. Después del descanso nosotros metimos un gol, hicimos el 1-3, un gol que nos ayudamos con, o sea, nuestro delantero se ayudó con la mano, y queríamos que lo iba a anular, pero no lo anuló y subió al marcador y pusimos con 1-3. Creíamos que eso nos iba a dar más confianza y nos confiamos un poquito. Y ahí empezó el show. Ellos con 10, como el campo es pequeñete, tampoco se nota mucho la diferencia de un jugador. Es un campo muy pequeño. Ellos echaban arriba a ver si podían sacar algo y le ayudaba el árbitro, que parecía que estaba por la labor. Les pitó 2 penaltis. Nuestro portero los paró los 2. Le pillaron 4 penaltis y paró 3. Entonces ellos en una jugada, un rebote, hicieron el 2-3. Ellos seguían creyendo sus posibilidades. Nosotros tuvimos 5 o 6 oportunidades debajo palos y no fuimos capaces de materializar ninguna, que eso es lo que nos mató, porque si nosotros cuando íbamos 1-3 hubiésemos hecho otro gol, el partido se hubiese acabado. Pero estábamos ahí que fallábamos ocasiones debajo de palos, que solamente había que empujarla y le dábamos siempre al muñeco. Y faltando 10 minutos ellos hicieron el empate a 3 y nosotros ya no estábamos como noqueados, no nos creíamos que hubiésemos fallado tanto. Y nada, así acabó el partido, empate a 3. Partido loco, partido para olvidar. Partido para olvidar y partido para afrontar la próxima jornada, que tenéis otro compromiso también interesante. Vais a recibir a Villarta, nada más y nada menos. Sí, un partido que se prevé también va a ser fuerte, porque Villarta da un poco escamal y nosotros en casa tenemos que intentar resarcirnos de lo de ayer, y la verdad es que si en casa somos capaces de ganar, el empate a lo mejor hasta no es malo, el de ayer, pero ya te digo, tenemos que intentar sacar los 3 puntos el domingo, como sea. Bueno, pues lo contamos la semana que viene aquí. Si Dios quiere y no pasa nada, ya sabes, como has dicho antes al empezar, que si hay algún corresponsal fiel, ese soy yo. Máxima regularidad, desde luego que sí. Ve limpiándome la copa. Ve limpiándome la copa, que esa es mía. Ve limpiando la copa y ve haciendo hueco para la de este año. Limpia la del año pasado y ve haciendo hueco en la estantería para la de este año. Sí. Bueno, y vamos a acabar bien, ¿no? Pues sí, como siempre. Viva el fútbol. Eso es. Un abrazo, amigo. Igualmente. Hasta luego, Andrés. Hasta luego, adiós. Nos centramos ahora en el partido de Villarta. Jugaba en casa ante el Deportivo Yeste y endosaba una de las goleadas de la jornada. Villarta Unión Deportiva 5, Deportivo Yeste 1. Tenemos al míster de Villarta, Tony. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Alejandro. Bueno, pues una goleada en casa que viene bien para levantar la moral, viene bien para la afición sobre todo. Un día en el que suponemos que con una buena entrada, una tarde fabulosa para fútbol. La verdad es que sí, que la tarde fue fabulosa para ir al fútbol. Lo que pasa es que habían varios acontecimientos ayer en la población de Villarta, habían 3 o 4 acontecimientos y vamos, la influencia de público no fue muy masiva como normalmente suele ser. Se dividió la gente, pero bueno, bien. Y sobre el partido, pues nada, aunque el resultado pueda parecer que fue fácil, no fue nada fácil. Y vamos, que el Yeste no es un equipo. Está ahí, sí, pero si observamos los resultados, ha perdido por la mínima. Él le ha metido solamente 2 encajadas, 2 goleadas. El Bonete le metió 6 y el Pozo Cañada le metió 4, poco más, ¿eh? Con Villalpardo empató 3-3, con Mahora perdió por la mínima 2-1, con Alpera le ganó 3-1 en la Alpera, o sea que no. Es un equipo, lo que pasa es que es un equipo que juega muy al ataque, deja jugar, la verdad, muy deportivo. Y bien, pero este equipo puede dar sorpresas en algún campo, puede dar alguna sorpresa, ¿eh? No me disgustó, ¿no? Y bueno, el partido en sí empezamos y la verdad es que cuando empezó el partido vimos que la cosa no iba a ser tan fácil, que a pesar del lugar donde está el Yeste, pero no, vimos que no era fácil. Y con Trimás en el minuto 7 que se adelantaron el marcador 0-1. Un golazo de 35-40 metros, empalmó el tío un volea y entró por toda la escuadra, impresionante, y se adelantaron 0-1. Y ahí nos pusimos nerviosos con el 0-1 y conforme se estaba dando el partido estuvimos ahí nerviosos y pudieron ellos meter el 0-2, pero bueno, no fue así. Y poco a poco nos fuimos metiendo un poquito en el partido hasta que en el minuto 23 conseguimos empatar. Eso nos dio bastante tranquilidad, serenamos el juego y ahí seguimos ya aumentando un poquito más el ritmo hasta que en el minuto 40 nos adelantamos el marcador 2-1. Y de ahí al descanso, pues poco. Y ya en el descanso, en el vestuario comentamos de rectificar algunas posiciones, en fin, de rectificar algunas cosas que no habíamos hecho bien en la primera parte. Y en la segunda parte la verdad es que lo hicimos bastante mejor. La verdad es que nosotros sobre el minuto 10 metimos el 3-1 y ellos con el 3-1 bajaron un poquito el pistón. Y bueno, y ahí sucesivamente vino 4-1, 5-1, puede venir alguno más. Pero bueno, la verdad es que el partido bien. Y lo que tú dices, la tarde era para eso, para un partido bonito, y la verdad es que sí, que lo fue. Aunque el resultado parezca lo contrario, pero sí, fue un partido disputado y bonito, sí. Muy bien, pues a ver si puede ser por lo menos igual de disputado, igual de bonito el partido de la semana que viene. Que vais al campo del Sporting Abengibre, que viene de empatar a 3 en campo del Ledaña. Pues sí, la verdad es que el Abengibre me sorprende un poco. Empezó la temporada muy bien, estaba ahí arriba y poco a poco se va desinflando. Él y algunos otros equipos también se van desinflando. Me imagino que depende también del calendario y con los equipos que te toque jugar. Pero bueno, nosotros vamos a ir con la misma ilusión que vamos a todos los partidos, intentar de ganar, si se gana, de categoría, que no. El objetivo lo tenemos cumplido, o sea que... De categoría, sí, puntuamos de categoría. Muy bien, pues esa es la actitud, a pasar una nueva jornada, disfrutar de fútbol, disfrutar del deporte y del ambiente, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, la verdad es que de lo que se trata es de eso, de a la poca gente que le guste el fútbol o a la mucha, pues que tenga esa oportunidad de ver y de practicarlo. Muy bien, pues Tony, como siempre un placer haber hablado contigo, te citamos para la semana que viene, ¿vale? Muy bien, venga. Un saludo. Alejandro, hasta luego. Adiós. Vamos a repasar la jornada para la próxima semana en el primer grupo de la segunda autonómica, antes de hacer el parón para la publicidad y volver enseguida con la segunda parte del Deportivo Comarcal, en la que desglosaremos los partidos de primera autonómica. Jornada número 17, fechada para los días 28 y 29 de enero, con los siguientes partidos: el Rumblar, Unión Deportiva Tobarra, Villalpardo, Imperial de Bonete, Villagarcía, Caudetano, Atlético Mahora, Pozo Cañada, Guasnueva, Salpera, Cultural Valdeganga, Ledaña, Sporting Abengibre, Villarta, Deportivo Yeste, Club Deportivo Elemental, Albacete, descansará el Atlético Ibañez. Lo dicho, descansamos unos minutos para la publi y volvemos enseguida con la segunda parte del Deportivo Comarcal, desglosando la jornada de primera autonómica.